Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un espacio de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este segundo día de congresos Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Es un placer enorme estar con su compañía nuevamente. Y quiero invitarlos desde ya que nos dejen en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero yo también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, porque todo lo vamos a responder con nuestro especialista, que aprovecho para contarles un poquitito. Vamos a recibir nuevamente con nosotros a Alfonso Gutiérrez, quien nos trae el siguiente título: Tu ángel guardián y el dinero. Así que desde ya todas las preguntas que tengan las pueden dejar porque las vamos a responder. Hoy vamos a estar hablando sobre la relación que tiene el ángel guardián y el dinero. Así que voy a darle la bienvenida a Alfonso Gutiérrez para que se sume. Alfonso, qué gusto tenerte hoy. Gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias, amiga. Qué gusto verte de nuevo. Y ya parece que ya soy parte de Mindalia. Me encanta esto y me encanta compartir información de los ángeles, pero sobre todo los ángeles desde mi perspectiva. Nada de angelitos te pido, por favor. No, pon el cielo a trabajar a tu favor. Y vamos a empezar, amiga. Claro que sí. Te voy a dejar, Alfonso, para que nos cuentes la relación o cómo hacemos eso que acabas de decir, poner al cielo a trabajar, cómo podemos utilizar todo esto a nuestro favor para generar abundancia económica. Claro que sí, aquí feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, y les invito por favor a ver mis videos pasados para que vean cómo yo puedo contactar a los ángeles y cómo los ángeles me dijeron que trabajan. Ahora, los ángeles ya no es de por favor, angelitos, te pido por favor, no, es ocupo la energía de los ángeles para llevar a cabo lo que yo quiera hacer. Es impresionante todo lo que tú puedes hacer con los ángeles. Y vamos a empezar, y el tema del día de hoy son los ángeles y el dinero. ¿Qué tiene que ver mi ángel guardián? Los ángeles, ¿qué tiene que ver todo esto con el dinero? Muchísimo, muchísimo, chicos. Y aquí les voy a decir, este ratito que me está dando Mindalia para estar en contacto con ustedes, más que una conferencia y que una plática, es pon atención porque es una masterclass. Vamos a hacer ejercicios, dinámicas para contactar con la energía del dinero, para contactar con los ángeles. Así que si están listos, pues vamos a empezar. El dinero es una energía, muchachos, el dinero es una energía. Tú eres energía, yo soy energía. Cuando empezamos a ver el dinero desde el punto de vista que somos energía, es muchísimo más fácil conectarlos. Pero vamos a ver otra cosa. El dinero es energía, entonces se mueve, está en vibración, pero esa vibración eres tú. Tú subes, bajas, depende si estás enojado, si estás triste, si estás deprimido. Hay un montón de cosas con las cuales tú puedes cambiar tu vibración. Alegre, feliz, amoroso, en la zona de los milagros. Angustia, pobreza, carencia, enfermedad, en la zona de abajo. Acá no pasan los milagros. El dinero es la abundancia y la prosperidad está acá arriba. Entonces, si te fijas, el tip número uno es cómo estoy vibrando para poder estar más cerca o más lejos de la prosperidad y de la abundancia. Y aquí me voy a meter a un tema maravilloso. ¿Dónde se generó tu conflicto con el dinero? Y aquí le vamos a pedir al Arcángel Jofiel que nos ayude y que nos ponga, que venga ahí como aliado, que venga el Arcángel Jofiel. ¿Dónde se generó tu conflicto con el dinero? Y pudo haber sido cuatro lugares, chicos, cuatro. Ojo con todo esto. Tus vidas pasadas es el primer momento donde se pudo generar tu conflicto. El proyecto sentido, estabas en la barriga de mamá, estabas tu mamá en gestación de ti y lo que pensó, sintió y vibró tu mamá, todo eso eres tú. Tercero, tu infancia, ese niño interior, eso es cuando lo que pescamos en infancia y hoy por hoy como adultos, cojeamos un poquito porque nos está pasando algo, estamos repitiendo situaciones que aprendimos. Entonces, como adulto, no piensas como adulto, repites lo que aprendiste en casa y de papá y de mamá. ¿Te fijas? Y la cuarta, transgeneracional, todo lo que son tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, eso eres tú. los conozcas o no los conozcas, eso eres tú. Y cuando te das cuenta de que mejor te conviene llevar una buena relación con todo el clan, con tu niño interior, con tus vidas pasadas y con Proyecto Sentido cuando estabas en vientre materno, es ya la hiciste. ¿Y cómo le puedo hacer para empezar a ver qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, pues aquí le voy a pedir al Arcángel Gabriel, al Arcángel Jofiel que me diga. Y visualízate adentro de una esfera brillante, radiante, luminosa, color amarillo, amarillo. Y entonces empieza a preguntar al Arcángel Jofiel que te muestre dónde se generó el conflicto con el dinero. Relájate, no juzgues, no estés sentenciando, no te critiques, autoflageles, deja que fluya. Y la primera respuesta que vino a tu mente, eso es lo correcto. Y a partir de ahí es cuando empiezas a descubrir la energía, que todo es energía. Los pensamientos, el dinero, tú, la carencia, la enfermedad, todo es energía. Y lo primero que llegue a tu mente es el corazón, la corazonada. Lo segundo que apareció en tu mente es el ego, el juicio y la careta que te has creado para poder sobrevivir. ¿Ya te fijaste? La corazonada, el sexto sentido, pon mucha atención. Siempre que te hagas preguntas poderosas, y ahorita vienen dos más, chicos, apunten estas preguntas o vuelvan a ver el video porque viene conferencia está llena de preguntas poderosas. La primera es, ¿dónde se generó el conflicto con el dinero? La primera. La segunda, y que te quiero hacer a partir de que ya tienes algo de información que te llegó, es a ti que me estás viendo, te hago esta pregunta, a ti que nos estamos viendo. Ahora te voy a preguntar, ¿qué te está estorbando realmente para tener dinero? ¿Te fijas? Qué poderosa pregunta. Te vuelvo a centrar. Y aquí le vamos a pedir al Arcángel Zadkiel que me diga, ¿qué me está estorbando? Zadkiel es el de la transmutación y el de la liberación. Que me quite las piedritas del camino, esos miedos, esos resentimientos, esos odios, ese autoboicot. Que me quite todo el Arcángel Jofiel de lo que me está estorbando. ¿Pero qué te está estorbando? ¿Puede ser la flojera? ¿Puede ser el miedo? ¿Puede ser la falta de valor? Puede ser, ¿qué te está estorbando para no tener dinero? ¿Te fijas? Todo el mundo te dice, te hace falta, pero a lo mejor el conflicto, porque ya llevas muchos años intentando tener dinero, haces todo para tener dinero y nada más, no pasa nada. Entonces cambia la pregunta y te vas del A al B. Y el B sería, ¿qué me está sobrando o qué tengo de más para tener dinero? Pregunta poderosa, muchachos. ¿Llegó algo a tu mente? Seguro que sí. Y aquí escríbeme en los comentarios porque ahorita vamos a hablar de todo esto. Escribe los comentarios y aprovecho, dale un like aquí y compártelo para que más personas puedan ver que estamos en vivo y que más personas puedan sanar su relación con el dinero a través de Los Ángeles. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿y a ti qué te sobra para no tener dinero? ¿Te fijas? ¿Qué te sobra y qué te falta para no tener dinero o por qué no eres próspero? Preguntas superpoderosas. Cuando tomamos conciencia, chicos, el primer paso para la sanación, y vamos a ponerlo, la pobreza y la carencia la podemos identificar como un proceso de no salud, salud emocional, salud física, salud de abundancia. Entonces, si tomamos este concepto como que no hay salud económica, no hay dinero, lo podemos ver como tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, aceptar que hay un conflicto, una lealtad o un compromiso de no tener dinero o una traición. Y ahorita vamos a hablar de las traiciones, pero que tomar conciencia es el segundo punto. Cuando tomas conciencia de que algo está mal, empiezas a sanar. Y ahí empezó el paso número uno, pero gigante, es tomar conciencia. Y como decimos en biodescodificación, chicos, y acuérdense, biodescodificación, hipnosis, y ángeles son temas fascinantes que son tan diferentes, pero juntos hacen un ¡pum! Milagro poderosísimo. Entonces, toma conciencia y dejas de ser la loca de la casa para convertirte en la mujer consciente de tus emociones. Y cuando tomas conciencia, dejas ser el loco de la casa para empezar a ser el hombre consciente de tus emociones. Y ahí está una gran información, tomar conciencia, empezar a ver qué es lo que está pasando en mi vida. Ya acepté que algo no está bien. Entonces ahí es cuando empieza el concepto sanación. Me vuelvo a integrar a la misión de vida. Y mi misión de vida, seguro, y te lo juro y te lo aseguro, que no es ser pobre, es ser próspero. Pero así que te alejaste de ahí. ¿Y por qué te alejaste? Vamos a ver qué te dijo tu papá y tu mamá. Vamos a ver qué está pasando con todos ellos. Pero, muchachos, aquí viene otra cosa. Todo el mundo te dice decreta, porque en la ley de la atracción, pero lo has hecho, has estudiado, has ido a 1,000 cursos, terapias, talleres, y nada más no, y has visto 1,000 pláticas aquí en Mindalia y en otros lugares de internet y en otros libros, y has visto un montón de cosas. Y la ley de la atracción, ¿sabes por qué no te ha funcionado? Por dos cosas. Porque uno, no sabes qué es, y segundo, no la estás ocupando correctamente. Primero, vamos a ver, la ley de la atracción no es que te va a dar más de lo que tú quieres que te dé. Primer error, gran error, y por eso te va como te va con la ley de la atracción. La ley de la atracción, muchachos, es, la ley de la atracción te va a dar más de lo que tú eres. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás vibrando? ¿Y qué estás sintiendo? Y eso te por así, resultado, te cae directito del universo, eso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy vibrando? Y cuando te das cuenta de que estás en miedo, estás en angustia, estás en incertidumbre, entonces el universo no entiende de chistes, ni de bromas, ni de nada. Entonces ahí te dice el universo, tienes miedo, entonces te voy a mandar más cosas de miedo para que tú estés contento, porque eso es lo que tú eres. Entonces te voy a mandar más de eso. Y te lo manda con situaciones y con personas maestros de vida. Si estás en angustia, te voy a mandar más cosas para que estés en angustia, porque eso es lo que te gusta. Entonces yo universo, te voy a dar más de lo que tú estás pensando, vibrando y sintiendo. ¿Te fijas? Nuestro automático es el que manda y el que rige la ley de la atracción. Pero, ¿cómo está tu automático? ¿Cómo está tu automático? Y a partir de ahí es cuando descubres un montón de cosas de cómo has venido siendo, cómo eres, y puedes empezar a construir tu futuro. Sí, chicos, así de fácil y así de claro. Puedes empezar a construir tu futuro a través de cómo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy vibrando. Y anótalo y vuelve a ver este video otra vez, por favor, porque aquí hay muchos, muchos tips, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es mi automático, chicos? ¿Cómo sé cuál es mi automático? Porque a lo mejor ya, como ya vivimos en automático, ya ni siquiera sé que todo el tiempo estoy con miedo o con angustia o con carencia o con pobreza o enfermo o en ansiedad o en depresión. Ya no sé, porque ya aprendí a vivir con eso y así estoy viviendo o sobreviviendo, chicos. Entonces, cuando te das cuenta de cómo estoy viviendo, estamos entrando a tu mente subconsciente y conscientemente estoy entrando. Pero te voy a dar aquí un súper tip de vida para que lo puedas hacer. Te voy a pedir, por favor, que cojas tu teléfono celular y que pongas que suene cada hora alarma. Aquí, a partir de que acabe esta conferencia, te voy a decir, pon tu reloj que suene cada hora, que suene tu alarma, y tu alarma te va a traer al aquí y a la hora. Puedes estar conduciendo, puedes estar en viendo algún video, puedes estar viendo aquí Mindalia, puedes estar en tu trabajo, puedes estar con tu familia, cocinando, lo que tú estés. Va a sonar tu alarma y la alarma te va a recordar que tienes que venir al aquí y a la hora a investigar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy vibrando. Y te vas a cachar. Híjole, según yo estaba bien, pero estoy enojado, estoy con ira, estoy con rencor, estoy con angustia. Perfecto, no pasa nada. ¿Cuál es lo opuesto en positivo? Ah, pues angustia, fe. Ah, pues perfecto, cambio mis pensamientos a fe y le sigo mi día. Sigo mi día. Y una hora después vuelve a sonar. Y vuelve a sonar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy vibrando. Y cuando te das cuenta de todo eso, de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy vibrando, me estoy conectando conmigo. Estoy conectando conmigo y me estoy conociendo, me estoy reconociendo. Y cuando estoy conectando conmigo, estoy en presencia del Arcángel Chamuel. Ahí está, estoy conectado con el amor incondicional hacia mí mismo. El Arcángel Chamuel me está ayudando a conectarme. La alarma, el pensar, el identificar mis emociones. Y cuando te das cuenta de que otra vez es ira, otra vez es ira, otra vez es rencor, otra vez es rencor, otra vez es envidia, y vuelves a lo mismo, te das cuenta por qué te pasan las cosas que pasan. Porque tú estás siendo una antena que está mandando esta vibración y en respuesta el universo te está mandando más de lo mismo. Ahora, ya te enfocaste por qué te pasa lo que te pasa, entonces no es mala suerte. Entonces no es de que los angelitos no te quieran, entonces no es de que Diosito se olvidó de ti, no es de que le caes bien mal a la vecina, no, es porque tú en resonancia estás atrayendo lo que tú eres. ¿Te fijas? La energía, volvemos a la energía. Y cuando tú dices, no me gusta este miedo o esta ira o este resentimiento que tengo, lo cambio a lo opuesto en positivo y sigo mi día, cambié la vibración, cambié mi forma de estar pensando, sintiendo y vibrando y en automático empiezo a crear mi nuevo futuro. No me creas, ponlo a prueba, hazlo, te lo apuesto. Y aquí me vas a dejar tus mensajes, a lo mejor estás viendo este video un año después, pero sigo viendo los mensajes, no te preocupes. Ponme aquí, ¿qué pasó? ¿Qué descubriste? Una hora, dos horas, tres horas, y vas a ver, cuando le quitas el poder o deja de ser un secreto, empieza la sanación, le liberas la carga. Entonces empieza a poner, a hablar, a decir lo que está pasando. No necesitas escribirlo en tu diario ni nada, solamente reconocerlo, ir otra vez, miedo otra vez, todo. Y así es como realmente se trabaja la ley de la atracción. Este ejercicio es maravilloso, lo digo en mis cursos, lo digo en mis terapias, te estoy dando un súper regalo de vida, así que úsalo. Esta herramienta está súper impresionante para hacer cambios radicales en la vida. Chicos, pero estamos hablando del dinero. ¿Y qué tiene que ver la vibración con todo esto? Pues si estás en vibración de escasez, si estás en vibración de miedo, si estás en vibración de todo, pues no vas a tener la prosperidad y la abundancia. Pero regreso un poquito al tema dinero. ¿Qué te dicen tus papás del dinero? ¿Qué aprendiste? Porque el dinero es una energía y las energías están estancadas o se programan o tenemos lealtades o todo. Y yo quiero que empieces a visualizar a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, la gente que está junto a ti, que estuvo arriba de ti, tíos, primos más grandes, abuelos, no sé si conociste a tus bisabuelos, gente, todo eso. Y quiero que empieces a ver, a observar, analiza sin juicio, sin carga emocional, solamente observa y descubre cómo se lleva tu clan, cómo se lleva tu familia con el dinero. ¿Qué cuento se cuentan para no tener dinero? ¿Qué historia tienen? ¿Qué palabras usan? ¿Qué emociones llevan con el dinero? ¿Cómo lo gastan? ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo lo respetan? ¿Cómo le tienen pavor al dinero? ¿El dinero los ama o el dinero no los ama? Y cuando empieces a hacer este análisis, toma de conciencia, ojo, se fijan, toma de conciencia. Cuando empieces a hacer este análisis, te vas a dar cuenta que tú eres igual. Porque eso es lo que eres. Tú aprendiste a ver el mundo a través de los ojos de papá y de mamá. Y si te cuidó muchísimo abuelos, pues los abuelos tienen muchísima injerencia en tus programas mentales. Entonces analízalo. Cuando analizas, cuando tomas conciencia, puedes decir, sí, me gusta lo que está pasando, sí me gusta cómo me han venido, cómo he venido viviendo, y sí me gusta o no me gusta. No me peleo. Si me peleo, pierdo. Si me peleo con el ego, pierdo. Si me peleo con el miedo, pierdo. Si me peleo con el orgullo, pierdo. Si me peleo con la angustia, desesperación, enfermedad, pierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya descubrí cuál es el objetivo. Ya descubrí cuál es el punto negativo por el cual no estoy influyendo en el dinero, porque gracias a Dios, todos mis maestros, mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis primos mayores a mí, me están mostrando como maestros de vida lo que yo soy, porque yo soy parte de esa energía, de ese inconsciente colectivo familiar, de esas lealtades familiares. Entonces, por eso me va como me va. Con esta información acabo de descubrir ¿cómo soy? Entonces, conscientemente puedo hacer cambios. ¿Cuál sería lo opuesto en positivo? Y ahora te dejo otra pregunta súper importante e impresionante. Quiero que te hagas esta pregunta en este instante con el dinero, pero para todo, ¿eh? Salud, amor, dinero, lo que sea. Es una persona que realmente se ama, ¿qué haría ante una situación como la que yo estoy viviendo? ¡Pum! Ahí es una respuesta impresionante lo que viene. La primera respuesta que vino es de tu corazón, ¿sí? La persona que más te conoce a ti. La segunda respuesta que te vino es del ego, la justificación, la careta, el no se puede. ¿Te fijas? Esta respuesta, esta primera respuesta que llegó, no te la dio ni tu terapeuta, ni tus angelitos, no te la dio nada, te la dio tú. La persona más importante de tu vida, la que más te conoce, y esa respuesta es tu corazonada. Y ahí tienes que hacerle caso a esa respuesta. Y todo esto te lo está mandando, toda esta información te la está mandando el arcángel Jofiel. Así que ponte, Jofiel, la inteligencia infinita y la creatividad infinita. Usa a los ángeles a tu favor. No les pidas, ponlos a trabajar a tu favor. Y cuando tú los pones a trabajar a tu favor, entonces estás dejando de pedir milagros para hacer tu propio milagro. Y si tú hiciste el milagro, entonces no se llama milagro, se llama milogro. Con ayuda de todos estos seres de luz y seres de amor que son los ángeles, que Dios los hizo para estar a nuestro servicio con amor y desde el amor. Y nosotros con gratitud y desde la gratitud. Pero ponlos a trabajar para poder hacer tu milagro. Logro. Así que está impresionante lo que estamos haciendo con todo lo que es el dinero. Y si te fijas, voy rápido, ya sé que hablo rápido y aquí seguramente leeré mensajitos de que voy tan rápido, pero Voy rápido porque quiero darte muchísima información para que con esta plática dejes ya por fin de ser la víctima del no tener dinero y te pongas las pilas, porque sí se puede poner las pilas, como decimos aquí en México. Ponte las pilas, pero ponte las pilas tú en compañía de todos estos seres de luz. Así que no le eches la culpa a los ángeles o no le dejes todo a los ángeles. Tú tienes que tomar conciencia y tomar acción. Y ellos te van a ayudar desde otras dimensiones, con otras vibraciones. Pero esto es un equipo, ¿ok? No nada más pidas, pidas, pidas. Chicos, y aquí hay una cosa que me encanta y se los quiero decir. Hay un ejercicio maravilloso. Hay un ejercicio maravilloso que te da conciencia de lo que tú eres. Quiero que voltees y le pidas al arcángel Rafael que te ilumine y visualízate adentro de una esfera brillante, radiante, luminosa, color verde esmeralda. El arcángel Rafael, relájate. Y hazlo a lo mejor al mismo momento en el que yo estoy hablando ahorita, pero al ratito hazlo con calma. Relájate, visualízate adentro de esta esfera. Y ahora sí, dile al arcángel Rafael que te muestre a esas 5 personas que son las más allegadas a ti. A esas 5 personas, no papás, no hermanos, no hijos, tus mejores amigos, tu comadre, tus compañeros del trabajo, estas 5 personas a las que les mandas el chiste, a las que les dices buenos días, a las con las que te ríes, con las que platicas, con las que te platican. Estas 5 personas, y quiero que veas su nivel de abundancia y su nivel de prosperidad y la forma en la que el dinero llega a su vida, en la forma en la que el dinero se va de su vida, en la forma en la que generan el dinero, todo. Observa la forma de vida de estas personas en abundancia, en prosperidad, en dinero, en éxitos. ¿Y cómo son? ¿Abundantes? ¿No abundantes? ¿Prósperos? El dinero les llega fácil, pero se va rápido. Siempre pasa algo, pero siempre están con deudas. ¿Qué está pasando con estas personas? Y esas 5 personas, por nivel de vibración, estás igual que todos ellos. Si no te gusta lo que estás descubriendo, así eres. Gracias, bendigo a estas personas, a estas amistades, a estas, porque me están dando y me están mostrando lo que yo soy. Cuando me doy cuenta de todo eso, yo digo, gracias, no me gusta lo que estoy viendo. No los critico, no los sentencio, les agradezco su información que me están dando, les agradezco que son mis espejos. Gracias, Arcángel Rafael, porque me abriste los ojos y me estás mostrando lo que soy, pero ahora voy a cambiar mi vibración, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar para poder atraer más de lo que quiero o mejor cosas de los que soy hoy por hoy. Entonces, por nivel de vibración, empiezo a elevarme, elevarme, elevarme. Y estas personas, pues a lo mejor no han tomado conciencia o a lo mejor están enfocadas en otras cosas. Entonces, están aquí abajo. Yo ya me elevé, yo ya estoy aquí arriba. Y no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente todo esto es personal. Cambié mi vibración en cuestión al dinero, chicos, pero como estoy en amor, o sea, no te sientas mal, ¿eh? Simplemente tú hiciste algún trabajo emocional, energético, subiste o alguien subió y tú te quedaste, ¿eh? Estamos hablando de nosotros, de mí hoy por hoy, subo, entonces ya no estoy en la misma vibración y como ya no estoy en la misma vibración, pues a lo mejor siento que ya no me quieren, siento que ya no me hablan, siento que ya no me invitan, siento porque ya no estamos en lo mismo, la amistad se acabó. Ya te fijaste, la amistad se acabó, las relaciones se acaban, parejas se acaban, pero estamos enfocados en el dinero. Ya no estamos en lo mismo, pero como ya está este hueco aquí, ya está este hueco, entonces gente nueva aparece para llenar todo esto. Gente con el mismo nivel de vibración. Y ahí es cuando te das cuenta de que empezaste a cambiar, porque aparecen personas nuevas con las mismas formas de pensar mía nueva, con las mismas formas de vibrar mío nuevo, y ahí es cuando empiezas a cambiar. Hoy por hoy, ¿estás feliz con lo que acabas de descubrir o no? No estás feliz. Y aquí viene, ya bueno, ya te he dado muchos tips, muchos, muchos tips en esta masterclass. Gracias, Mindalia, por dejarme dar muchísima información. Pero aquí viene un punto más. Ay, amiga, un segundito. No. Cuando va. Te dejo para que continúes con esto último que nos vas a decir, porque hay muchas preguntas interesantes de la audiencia y quiero que podamos responder algunas de ellas. Claro, un segundito nada más. Y el tip de vida, un tip más de vida y que te voy a dar aquí en este instante. Cuando vayas a hacer algún ejercicio o a conectar con los ángeles, cuando te pares todos los días en la mañana y al acostarte, cuando acabes de hacer tus decretos, si vas a yoga, si haces meditaciones, si vas a un curso, lo que sea, que te vayas a conectar, te voy a pedir, por favor, que te toques tu muñeca y que hagas golpecitos y que digas, energía creadora, te invoco a la acción. ¿Y quién es la energía creadora? Dios creador. Y el vínculo con la energía creadora y Dios creador, ¿quién es? Metatrón. ¿Te imaginas el grandísimo Metatrón? Y lo estoy usando aquí. Entonces estoy ocupando mi cuerpo físico, lo siento lo que estoy pasando, estoy invocando y estoy abriéndole la puerta. Energía creadora, te invoco a la acción. Y hago mi decreto, le pido a los ángeles, hago mi milagro, leo lo que tú... Lo que tú estés haciendo, acabas de hacer esa actividad, ese curso, ese taller y todo, y le vuelves a picar a tu mano así y le vuelves a decir, energía creadora, te invoco a la acción. Abres portales mágicos con todo esto porque te estás conectando con lo máximo en compañía del Arcángel Metatrón. Pues chicos, gracias infinitas por estar aquí. Les pido que compartan este video para que más personas se den cuenta de que sí se puede. Infancia no es destino, chicos. Sí se puede ser próspero y abundante. Así que, pues listo para contestar preguntas si hay por ahí, amiga. Claro que sí, Alfonso. Además, quiero agradecerte por esta información maravillosa que estás compartiendo este fin de semana con todos nosotros. Y recordarles, además, que esta información queda en diferido en nuestro canal de YouTube, que es valiosísima. Así que compártanla con todas las personas, que seguro hay alguien que necesita escucharlas. Vamos a ir con un video interno de Mindalia y ya volvemos con todas las preguntitas del chat. Así que no dejen pasar la de ustedes, por favor, escríbanlas. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Estamos de vuelta con Alfonso Gutiérrez. Vamos a ir ahora con las preguntitas del chat. Me parece que estamos teniendo un inconveniente. Ahí ya retomó la imagen de Alfonso. Vamos a ir ahora con va muy rápido las preguntas, así que vamos a alcanzarla. Vamos con Lili Vega desde El Salvador, nos dice, mi mamá me traicionó una y otra vez desde pequeña, yo siento que el dinero también me traiciona, no sé cómo cambiar ese sentimiento, ella ya falleció. Ok, bueno, aquí tienes una gran, gran ventaja. Tú ya sabes que te estás peleando, te duele, tienes el conflicto con la traición. Y tu mamá te traicionó muchas veces. Oye, pero te traicionó, pero también hubo comida en tu casa. Oye, pero también te dieron escuela. Oye, pero también te dieron, entonces hubo muchas ventajas. Entonces, hoy por hoy, ¿hace cuánto tiempo te traicionó tu mamá? ¿Hace 5 años, 10 años, 20 años, 50 años? Y hoy todavía sigues con eso de la traición. Entonces, ya no te duele lo que te hizo en ese momento. Te duele el recuerdo. Te duele el recuerdo. Y si fuera, por ejemplo, una cachetada, un golpe, hace 20 años te quitó el dolor físico y se te quitó lo rojo de la cara con esa cachetada. Entonces te sigue doliendo el recuerdo. Entonces tienes que sanar tu recuerdo. Ya no te lo hizo. Tú te lo estás haciendo. Tú te lo sigues haciendo. Entonces ahí es el drama y el conflicto que estamos hoy como adultos. ¿Cómo lo puedes hacer? Así de fácil. Siente en tu cuerpo físico dónde sientes ese traición. En tu pecho, en tu espalda, en tus brazos, en tu pierna, y visualízalo como una esfera de color. ¿De qué color es? ¿Cómo está? ¿A qué sabe? Tus 5 sentidos. ¿En dónde está? ¿Qué color? ¿Qué forma? ¿Qué todo? Y luego sácalo del cuerpo, y aviéntalo así. ¿Y te acuerdas? Conéctate, ayúdate y sácalo. Si tu mente lo cree, tu mente lo crea. Sácalo. Es un ejercicio súper rápido y súper fácil. Gracias, Alfonso. Vamos a ir ahora con Marta Vega. Vargas, desde Colombia, y nos dice, ¿cómo establecer la situación que tengo con el dinero cuando con mi salario pago todo lo relacionado a mi hogar y apenas me alcanza? Y requiero para más proyectos. Ok, entonces aquí yo lo que te estoy diciendo es de que si tú ya llevas muchísimo tiempo con ese ritmo de vida, con esos ingresos, con esos mismos ingresos, ya llegaste a tu tope con el universo, tu crédito con el universo. Entonces tienes que hacer cosas diferentes para que te pasen cosas diferentes. Ahora, ¿qué diferente has hecho? Nada. Entonces, ¿cómo quieres que te pasen cosas diferentes? Cambia actitudes, cambia personas, invéntate otras formas de crear y conseguir dinero. ¿Por qué tienes miedo a cambiar? Porque ya estás en tu zona de confort. Sé que es difícil, sé que es todo, pero no es tan complicado cuando das ese primer paso y sales de tu área de confort. cuando sales de tu área de confort, das ese primer paso y ahí es a donde viene la maquinaria del universo. Te lo juro, sal de tu área de confort y el universo es cuando dice, perfecto, estoy viendo que él está haciendo su trabajo y a partir de ahorita yo me uno y le ayudo. Y se te abren como por magia, llegan personas, se abren situaciones, se abran cosas, pero lo que nos detiene y lo que nos limita es el miedo. El miedo. Y pues bueno, ahora a las personas que tienen miedo, les voy a hacer una pregunta. Ese miedo que sientes al hacer eso, o ese miedo que sientes al ir a ese lugar, a cambiar de trabajo, ese miedo que sientes a emprender, ¿ese miedo es tuyo o de quién es? Y te aseguro, esa primera persona que vino a tu mente, te aseguro que no fuiste tú. Y casi te aseguro que eso fue tu papá y tu mamá. Discúlpanos, pero todos los conflictos, el 90% de los conflictos es papá y mamá. Y no es porque sean malos, es porque es lo que conocemos y las primeras personas que nos enfocaron a ver la vida como ellos tienen su forma de ver la vida. Pero ellos también tienen papá y mamá. Y papá y mamá, ellos les enseñaron abuelos a ellos. Entonces es una cadenita. Pero el punto es, ¿ese miedo es tuyo o de quién es? Y te aseguro que no es tu miedo. Regrésaselos y libérate. Muchas gracias, Alfonso, por responder este mensaje. Vamos a ir ahora con Mario Acosta desde México, que siempre nos acompaña por acá por el chat. Dice, ¿hasta qué punto nuestro cerebro es biológicamente previsor y se preocupa de no tener dinero para la supervivencia? Totalmente de acuerdo. La mente inconsciente, bueno, es mente consciente y mente inconsciente. Vamos a suponer que más, poquito menos, el 5% es tu consciente, o sea, el aquí y el ahora, y el 95% es el inconsciente. El inconsciente son las memorias del alma, vidas pasadas, todo lo que existe en ti, conozcas, no conozcas, se te haya olvidado, no se te haya olvidado, ahí está en tu mente inconsciente. Pero la mente inconsciente sirve para una cosa, para ayudarte a no morir. Entonces, hace lo que tenga que hacer la mente inconsciente para que tú no mueras. Tiene su propia forma de ver la vida, de entender la vida y de actuar en la vida. A lo mejor no es muy parecida a la aquí a la hora que tú quieres, pero si tú trabajas conscientemente con el inconsciente, le ganaste la alarma, le ganas, cambias tus pensamientos, cambias tu todo. Entonces, la mente inconsciente te está ayudando a no morir. Y si hoy por hoy no tienes dinero, seguramente tu mente inconsciente tiene una creencia de que el dinero es malo, de que el dinero es sucio, de que el dinero mata, de que el dinero te van a hacer cosas, mi familia se va a acercar por y me va a pedir dinero, me quieren por dinero. ¿Qué está pasando? ¿Qué programas están en tu mente inconsciente que hoy por hoy no tienes dinero? ¿Te fijas? Ahí está todo. Ráscale, búscale, invítale a los arcángeles que te lleguen, ¿te acuerdas? La primer corazonada, eso es lo que te va a dar mucha información. Tomas conciencia y es el primer paso a la sanación y a la liberación. Gracias por responder, Alfonso. Vamos con Elizabeth Barahona y nos dice, siento que llevo una carga de familia en mis pies. ¿Cómo lo desbloqueo y me libero? Ok, si tú ya estás pensando que lo tienes en los pies, también ya tienes una gran ventaja. Ahora, en una a mí me gusta decirle, mis 5 minutos con Dios, o sea, tu meditación, tu cafecito, tu librito, tu incienso, todo, tus 5 minutos con Dios, aprovéchalo y visualiza. Si mi familia las llevo cargando en los pies y no me dejan mover los pies, entonces, ¿qué haces? Pues córtalos. Y si tu mente inconsciente lo cree, lo crea. Si yo te digo en este momento, abre la boca, te voy a poner el jugo de un limón, ¿qué vas a sentir? Pues aquí sientes todo eso agrio y todo, empezaste a salivar y todo. Entonces, ¿realmente hubo limón? No hubo limón, pero tu mente inconsciente creyó que sí había limón. Entonces, haz el mismo ejercicio. Visualiza a tu familia atada a tus pies y tú coge unas tijeritas, así las del Arcángel Miguel, coge las tijeritas y este listón es de tal, del primo, del tío, de papá, de mamá y todo. Y te digo una cosa sanadora y liberadora. El árbol familiar también se poda. Así que ojo. Y las personas que son las ovejas negras de la familia tienen una gran ventaja. Son un poquito más prósperas porque rompieron las reglas. No tienen esas lealtades. Gracias, Alfonso. Vamos ahora con Marlene Rossi, que nos saluda desde Suiza. ¿Cómo sostener la riqueza y felicidad si mi hijo está en una situación precaria? Ok, ¿en qué edad tiene tu hijo? No sé, a lo mejor si tiene 5 o 6 años, pues sí es tu responsabilidad. Pero si tu hijo ya tiene 12, 13, ya sabe lo que es miedo, ya sabe lo que es angustia, ya sabe lo que es todo. Sigue tu, bajo tu responsabilidad. Pero si tu hijo ya tiene 20 o 30 años, ya es libre, albedrío, ya sabe perfectamente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor se siente intimidado porque tú estás ahí arriba. No sé, hay que empezar a preguntar qué es lo que está pasando. Sé que suena muy duro, pero también somos mamá gallina, papá gallina y queremos protegerlos. Pero también los hijos de repente abusamos. Entonces, pues está muy fácil para él como que que me cuiden, que me den y que me todo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Te tendrías que meter o tendrías que dejar que él vaya por su propio camino, su propia evolución, su propia toma de conciencia? Suena duro, chicos, pero es parte del crecimiento personal. Y entre más rápido aprendemos, más años de bienestar, de salud, de prosperidad vamos a tener. Gracias, Alfonso, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Isabel Ruiz. Nos dice, mi madre me decía que soy ambicioso porque me gusta mucho el dinero y las cosas buenas. El dinero no me alcanza, nos dice. Bueno, ¿quién te dijo que el dinero, que ser ambiciosa y que te gusten las cosas buenas es mala? Desde ahí ya tenemos una programación, porque si eres de esta familia, tienes que ser pobre, tienes que ser honrado, tienes que ser decente y tienes que ser sencillo. Entonces ahí ya llevas un programa y una lealtad. Y si te sales de todo eso, ya eres la diferente, ya eres la rara, ya eres la traidora. Seguramente eres la oveja negra de la familia. Si el dinero, ojo chicos, a ver aquí, si el dinero no llega a tu vida fácil, si el dinero llega con muchos problemas, con muchos conflictos, me tengo que esforzar mucho, seguramente tienes un vínculo malo con mamá y con la energía femenina, ¿ok? Y si cuando ya el dinero ya llegó a tu vida, cuando el dinero ya lo tienes en tu cuenta bancaria, abajo del colchón, ya lo tienes por ahí, el dinero se te va rápido, te lo roban, lo prestas, lo regalas, compras cosas, no lo multiplicas, entonces ahí tienes un conflicto con papá y con la energía masculina del universo. Entonces, chécate cómo está tu relación con el dinero, chécate, voltea a ver a cómo son la relación del dinero con tus papás, tus abuelos, todo, y empiezas a analizar, tomas conciencia y acuérdate del limón o el chocolate o es... Si lo sientes, córtalo, quita las creencias. ¿Dónde siento la creencia? ¿De qué color es? ¿De qué sabor es? ¿De qué forma tiene? ¿Cómo se escucha? Tus cinco sentidos, córtalo, siéntalo, aviéntalo, ¡pum! Y pídele a los ángeles que te ayuden, a los arcángeles. Ellos están ahí para ti. Entonces, haz lo que tienes que hacer y crea tu propio milagro. Vamos ahora con María Lourdes desde México. Dice, tengo 72 años. ¿Cómo salgo de mi zona de confort? Híjole, bueno, es que este es un tema medio complicado, pero porque tiene dos variantes. ¿Cómo salir de tu zona de confort? Solamente haciendo cosas diferentes, atreviéndote a hacer cosas diferentes tu zona de confort causa miedo. Salir de tu zona de confort causa miedo. Pero ¿qué pasa si dices, tengo 30 años, 40 años, 50 años con este miedo y no me deja prosperar, no me deja crear, no me deja ser empresario, no me deja cambiarme de trabajo? Entonces el miedo está ganando y te ha ganado. Entonces, ¿qué pasa si por una vez en tu vida le ganas al miedo? ¿Y cómo le vas a ganar? No lo veas. ¿Cuál sería lo opuesto en positivo o el beneficio de salir de tu zona de confort? Pues a lo mejor tener más dinero, a lo mejor cambiarme de trabajo, a lo mejor dejar a la pareja, a lo mejor no, mil cosas que pudieras tener como beneficio. Entonces vete, observa eso y te fijas, le estás quitando el foco al miedo para poner tu foco, tu objetivo, tu atención en lo que sí quieres. Entonces, pero nos dicen, siempre estás viendo el puntito negro, el granito negro en el arroz. ¿Qué pasa si cambiamos el foco o la forma de ver la vida? Y en lugar de ver el por qué no, lo hago, voy a ver el por qué sí. Tengo un beneficio muchísimo más grande que el miedo, ¿te fijas? Un beneficio más grande, y eso lo vemos en hipnosis súper rápido y súper fácil. Potencializamos el por qué sí o potencializamos el beneficio y entonces ya es muchísimo más alto y entonces ya se puede hacer el cambio. Así es como trabajamos y trabaja la mente inconsciente, pero sí se puede, chicos. Gracias, Alfonso, por responder. Tenemos ahora un mensaje. Bueno, hay muchos mensajitos, así que vamos como podemos. Ya vamos a ir ahora con May Bren. Dice, ¿qué pasa cuando la madre te manda mala vibra y no le agrada que luches por avanzar? Bueno, ahí hay un problema bien que está súper reconocido en terapias y lo veo todos los días, lo veo con muchísimas personas. Tenemos una lealtad a mamá y tenemos una lealtad a papá. Y mamá, que me está causando muchos conflictos o que me está dando, haciendo malas fibras o me frustra o me boicotea o todo eso, seguramente es porque así lo aprendió. Acuérdate que vamos en escalerita, ¿ok? Y lo que tú tienes que hacer aquí es empezar a cuidarte, a respetarte, a amarte, cuidarte y respetarte. De todo mundo, ¿eh? De todo mundo. Y el que no suma, que salga. Con todo el dolor, a lo mejor mamá tomará conciencia en un año, en dos años, en tres meses y regresará al concepto de familia, al concepto de mamá, al concepto de todo. Y pues bueno, vuelves a abrir las puertas y vuelves a abrir los brazos a mamá. Pero hoy por hoy, esta persona, mamá, papá, parejas, te está afectando, te está beneficiando. Y aquí hay otra cosa, las lealtades te limitan. Las lealtades te limitan. ¿A qué? En este caso estamos hablando de la abundancia y de la prosperidad, pero las lealtades te limitan. Así que si quieres ser próspero, deja las lealtades. Y la única lealtad que tienes es contigo. En terapia, como te decía, aquí lo veo. Si hay muchas formas de checar creencias limitantes, pero una muy, muy normal que sale con todos los seres humanos es, si hago más dinero que papá, lo estoy traicionando. Si hago más dinero que mamá, la estoy traicionando. Si soy más exitoso que papá, lo estoy traicionando. Y ahí descubres un poquito o muchísimo por qué no pasas de cierto nivel económico, social, profesional, entonces por traición, por sentir que estás traicionando a las personas que te dieron la vida o que te educaron o que te pusieron el miedo. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos, por compartirnos esta información tan valiosa. Yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en el chat y a todos los que nos acompañaron. No tenemos ya más tiempo, pero ha sido un gusto enorme leerlos. Les recuerdo que todos los mensajitos que no hayamos alcanzado a responder por acá los pueden dejar desde ya en el directo, en el video que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y que van a poder además dejarlas allí. Y Alfonso, si en algún momento tienen la oportunidad, con mucho gusto va a responder algunas de ellas. Así que los invito a que dejen por allí esos mensajitos y a que además compartan toda esta información tan valiosa porque a alguien seguramente le va a resonar. Así que, Alfonso, voy a darte el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Chicos, muchísimas gracias a todos los que están viendo este video aquí ahorita en vivo y a los que están viendo este video en diferido. Muchísimas gracias. Si se ven mis videos anteriores, tengo varios allá en Mindalia hablando de los angelitos, de hipnosis, que me encanta hipnosis y biodescodificación. Y junto a estos tres temas para hacer un súper producto poderosísimo para cambiar, liberarte y sanar. Gracias a todas las personas que están por aquí, que las personas que conectan con la información como yo la veo, como yo la comparto. Gracias. Y siempre piensa en dos cosas. Uno, sonríe y engaña tu cerebro, no importa qué estés pasando, sonríe, engaña tu cerebro. Y la segunda que quiero compartir contigo es, no importa qué has hecho en la vida, sí te puede ir bien. No importa cómo has llevado la vida, sí te puede ir bien. Entonces, la infancia no es destino. Pídele al universo, sí te lo mereces.